escuchando XHOCL Globo 99.3. La estación que vive, comparte y disfruta todos tus éxitos. Transmitiendo desde Colina La Escondida 12.005, Fraccionamiento Residencial Agua Caliente, Código Postal 22194, Tijuana, Baja California. 24 horas de música con 25.000 watts de potencia. La radio que toca más éxitos sin límites. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Una estación de MBS Radio. Drive so far without a breakdown. Ooh. Baby, you're the queen of hearts. You know how to play your cards. You keep them face down. ¿Cómo te atreves a mentir pudiendo lastimarme? Destruir con tal de rescatarte del infierno en el que estás. Casi terminas con mi vida y con mis ilusiones. Convenciste a tantos corazones que yo solo pago mal. Pudiste alejarte sin dañar lo que dejaste atrás. Me quedo con las alas que te di algún día. Sabes cerrar. Te perdono, pero aquí no quieras regresar. Debo decirte que no tenía planeado reprocharte, pero aunque yo no quiera odiarte, tus mentiras te consumirán. Debiste soltarme y no intentar partirme a la mitad. Me quedo con las alas que te di algún día. Te dejo con las ganas de verme llorar. Yo no que tú no sabes. perdono, pero aquí perdiste. No encontrarás un alma que te quiera como yo. Mi amor por ti se extinguió. Y me quedo con las alas que te di algún día. Te perdono, pero aquí no quieras regresar. Tus éxitos en una sola frecuencia. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Autorizados por RTC bajo el oficio número DGRTC diagonal 1375 diagonal 2022. Te acompañamos todo el tiempo con más música que nadie. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Hoy me dijeron que te vieron por la ciudad, caminando por la calle en la oscuridad. Ya llegó la noche, hay un efecto y se detiene el tiempo. Hoy me dijeron que te vieron en la arena, en la fiesta de la playa en luna llena. Consecuencia de ese gran efecto y dance, dance, dance, dance. Hay calor en la ciudad, hay

just imagine. Nothing I can see but you when you dance, dance, dance. Feel good, good creeping up on you, so just dance, dance, dance. Come on. All those things I shouldn't do, but you dance, dance, dance. And ain't nobody leaving, so, so keep dancing. So just dance. Éxitos todo el día. ¿Te acuerdas cuando me decías, ven pronto, la cena está lista? Y todo yo quería dejarlo por ir corriendo a tus brazos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? ¿Te acuerdas de cada pretexto que inventabas por darme un beso? Yo no te pedía permiso porque tus labios eran míos. ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Porque yo sigo estando enamorada. Aunque no estás, no he perdido la esperanza. Porque aunque pase el tiempo y no me digas nada, no te soltaré, no, aquí te esperaré. Me pregunto por qué dejamos de ser uno. Y de la noche a la mañana mis lágrimas no te importaban. ¿Te acuerdas cómo me tenías o no? ¿Te acuerdas cuánto me querías o no? Recuerda que me quedé. Vibramos alto en una sola frecuencia. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Para recordar los eternos lazos familiares en Plaza de la Familia, inspirada en Coco de Disney y Pixar. Únete a las festividades con Globo 99.3 y crea recuerdos perdurables con tus seres queridos durante una vibrante celebración de la vida. Ahora hasta el 2 de noviembre en Disney California Adventure Park. Así que participa para tu oportunidad de ganar boletos de un día a un parque, a Disneyland Park o Disney California Adventure Park con Globo 99.3. Ofrecimientos sujetos a capacidad, restricciones y cambios sin aviso. Vivimos por la música. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Aquí llorándote un río echándome al olvido. Qué cosa más injusta, amor. Fuiste matando mis pasiones, echando mis canciones. Me tenías pisoteado. De tu día. En una sola frecuencia. Globo. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Me reclamas y te da basta. con mi madre discutía. Disfrutamos. Escuchamos juntos. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Las 6:43. El agua fría en mi piel. Y un pie tras otro pie se arrastran hacia el día. La fruta y la miel me saben a hojas de papel. Y las 9:33 se sienten tan vacías. La vida cambia de dirección. Las horas pierden su sentido y su voz. Y van dejando lentamente mi corazón. Doy la espalda y ya no estás. Y cada suspirar se lo lleva el día. Las 10 para las 10 se hizo tarde otra vez. El agua y el café se llenan de apatía. La vida cambia de dirección. También son nuestros. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Globo 99.3. Éxitos todo el día.

éxitos todo el día. Globo. Globo 99.3. Desde siempre, misma suerte, sientes, siento, sentimos la conexión. Si estás solo, piénsame yo, como el aire, un suspiro, llenaré tu corazón. Cuando casi me perdí, me encontraste junto a ti. Que te seguí hasta la orilla. Cuando hubo oscuridad, aprendimos a brillar. Así sin rodeos, dos cuerpos, un alma. Mismo cielo, cuando faltan meses si no estás. Caro cruz, siempre tú. No importa porque al final lo nuestro fluye tan natural. En cualquier universo te voy a encontrar. Cuando casi me perdí, me encontraste junto a ti. Desde el fondo fue que te seguí hasta la. Secaré. Si vuelas, vuelo tan alto sin poder caer. Si dueles, duelo y tus lágrimas yo secaré. Y entre la gente tan diferente siempre te encontraré. Cuando casi me perdí, me encontraste junto a ti. Desde el fondo fue que te seguí hasta la. En una sola frecuencia. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Buenos días. Lo reconozco, hace mucho tiempo no te escribía. Quizá por pena, tal vez orgullo o cobardía. Pero hoy me levanté pensando en ti. Pensando en ti. Buenos días. Te escribo esto mientras el desayuno se enfría. Cuéntame todo, que tanto has hecho, que de tu vida. Y es que me levanté pensando en ti. Pensando en ti. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta, ventanas abajo, te ha costado trabajo estar sin ti. Yo te espero aquí, otra noche en L.A., otra noche en L.A. Y aunque esta vida me gusta, sin ti es algo injusta. Sigo aquí esperando por ti. Otra noche en L.A. Otra noche en L.A. Otra noche en Los Ángeles, de aquí no salgo. En tu char esperando que tú me escribas algo. Esta vida es buena, no la niego, sin embargo, de que tú no estés conmigo, con la culpa cargo. Vuelve, que el café se me enfría. Perdona lo infantil por un tiempo de rebeldía. Ayer miré tu foto y yo con el corazón roto, porque en la foto de vuestra yo se suponía. Jingle bell, cuando te vuelva a ver, si vienes a mi cumpleaños te guardo pastel. Si pasas por la Melrose me verás con un cartel que te dice vuelve a casa. Yo no soy aquel que te dejaba la cena servida, por el contrario yo te hago la comida. Quise hacer algo diferente hoy, guardé el Rolls Royce, yeah. Hoy salí en el viejo Mustang que tanto te gusta. Te espero aquí, otra noche en L.A., otra noche en L.A. Y aunque esta vida me gusta, sin ti es algo injusta. Ganas no me faltan de llegar, la vida loca se va y sigo aquí, esperando por ti, otra noche en L.A. Otra noche en L.A. Globo 99.3 presenta Jesse Cervantes contigo. Leo de Lozane, ¿cómo estás? Muy contento. ¿Reenamoras de tu carrera cuando te sales a incursionar en otras formas de entretenimiento y de arte? O sea, empezaste a hacer teatro, en buenas series, películas. O sea, a mí me encanta. Hay gente que pues no estará de acuerdo conmigo. Y yo me siento vivo. Jesse Cervantes, contigo, los mejores colaboradores y la mejor información, lunes a viernes, 5 de la tarde, por Globo 99.3. Globo 99.3, toca la música que quieres, y Ana Plata es tu mejor compañía. Buenas tardes, Anita. Siempre estoy esperando tu turno. Globo es mi favorito para escuchar toda la música de mis recuerdos. Gracias, Globo 99.3. Aquí seguimos. Escucha a Ana Plata. Lunes a viernes desde las 2 de la tarde. Sábados, 12 mediodía. Por Globo 99.3. Maxi es tan guapa, es tan bonita. Tiene una cara de princesita. Mi bomboncito de carne y hueso. Que se derrite al darme un beso. No creen los chicos, ella es valiente. No sé si me explico. Independiente, qué gusto tenerte delante de mí pa' que vea la gente que yo te quiero y te tengo en mi mente. Ay, ay, ay, ay, ay. Si no te quisiera, ¿cómo podría cantar? Todo lo que siento, todo lo que me das es algo que expreso con mi ay, ay, ay. Y vuelvo. Thank you. sabiduría. Tienes la práctica y la teoría. Yo soy tan tuyo, tú eres tan mía. Yo quiero amarte sin hipocresía. Llevarte a un mundo que tú no conocías. Brindarte mi amor por la noche y por el día. Yo quiero llevarte al cine, brindarte un helado. Yo quiero ponerme viejo, pero a tu lado. Ay, ay, ay, ay, ay. Si no te quisiera, acompañamos todo el tiempo con más música que nadie. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Mr. Worldwide. Esto aquí es para las mujeres en la discoteca que están buenísimas, bellísimas, lindísimas. Y ya tú sabes el resto. Yo se lo doy directo. Mira que tú estás rica. Papá la América. Yo quiero estar contigo. Bom, bom, bom, bom. Tú quieres estar conmigo. Bom, bom, bom, bom. Dale cosa rica. Bom, bom, bom, bom. Trae tu amiga. Bom, bom, bom, bom. Yo quiero estar contigo. Bom, bom, bom, bom. Tú quieres estar conmigo. Bom, bom, bom, bom. Dale cosa rica. Mami, mami, mami, oh. Mira que tú estás rica. Yo vengo pa' lo mío, la dejo confundida como un calor frío. Pásame la boca, eso de cigarrillo, tú sabes que yo soy Armando Lío. No deja la muera, que a ti te gusta fiesta y gozadera. No soy jundivo, pero mami, dame más, más madera. Aprende una vela, no soy Alejandro Fernando Roberto. Dile a Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo, siento. Yo quiero estar contigo. Estás conmigo, bom, bom, bom, bom. Dale cosa rica, bom, bom, bom, bom. Trae tu amiga, bom, bom, bom, bom. Yo quiero estar contigo, bom, bom, bom, bom. Tú quieres estar conmigo, bom, bom, bom, bom. Dale cosa rica, mami, mami, mami, oh. Mira que tú estás rica. Mira mami, yo vendo música, yo no vendo sueños. La diferencia es que lo de ellos rentado y lo mío yo soy el dueño. Sobríate, espírate y dígate, ya tú sabes pa' dónde party. Hace 6 meses llego de Cuba, ya tienes Ferrari. Ay mi madre, aprendo una vela. No soy Alejandro Fernando Roberto. Dile Lady Gaga, yo soy Armando formando escándalo, cierto. Yo quiero estar contigo. Estás conmigo, bom, bom, bom, bom. Dale cosa rica, bom, bom, bom, bom. Trae tu amiga, bom, bom, bom, bom. Yo quiero estar contigo, bom, bom, bom, bom. Tú quieres estar conmigo, bom, bom, bom, bom. Dale cosa rica, mami, mami, mami, oh. Mira que tú estás rica. Papá la América. Noche, día, ella quiere su medicina. Noche, día, ella quiere su medicina. Noche, día, ella quiere su medicina. Noche, día, ella quiere su medicina. Bom, bom, bom, bom. Yo quiero estar contigo. Bom, bom, bom, bom. Tú quieres estar conmigo. Bom, bom, bom, bom. Dale cosa rica. Bom, bom, bom, bom. Trae tu amiga. Bom, bom, bom, bom. Yo quiero estar contigo. Mira que tú estás rica. Más música que nadie. Globo. Globo. 99.3. Éxitos todo el día. Mm-hmm. ya la vieron por aquí. Que he soñado con su risa, que he pasado por su casa, que ha venido porque quiere ser feliz. Canta corazón, que el amor de mis amores ya está aquí. Te he guardado en cada carta que escribí con las palabras que sembraste en cada beso que te di. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que un día morirías por volver. Te lo dije cantando ahí, te lo dije de frente, que porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente, que sin mis besos no puedes empezar una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Estaba escrito que ella y yo éramos abril y marzo, una gota en el desierto, que íbamos a estar tan juntos como la luna y el sol. Y con el tiempo te pensaba aferrada a mis manos, y con la lluvia consolaba tu ausencia en los años. Y con el tiempo yo sabía que algún día morirías por volver. Te lo dije cantando, te lo dije de frente, y que volverías conmigo, volverías porque no quieres perderme. Te lo dije cantando, ay, te lo dije de frente. Una mañana y sacarme de tu vida y de tu mente. Sacarme de tu vida y de tu mente. Más música que nadie. Globo. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Dime si me quieres o le temes a la soledad. Solo quieres alguien para hablar, alguien que te haga olvidar tus penas, alguien que te quiera de verdad. Te quiero, pero si no quieres, déjame por fin marchar. Y no me vuelvas a llamar si es algo temporal. No me enseñes a quererte si te da igual. No me obligues a quedarme si no vas a estar. Oh, ya tenía listas mis maletas para despegar. Fuiste tú quien me pidió de vuelta. Sabes bien cómo me siento, no me enredes más. Y dime si te quedas o te vas. Oh, si te vas. Dime si es tu ego quien no quiere dejar. dejarme partir. No sabe cómo vivir si yo no estoy ahí acariciando su sentir. Dime si me quieres o te encanta la idea de mí. Te quiero, pero si no quieres, déjame salir. No me vuelvas a llamar si es algo temporal. No me enseñes a quererte si te da igual. No me obligues a quedarme si no vas a estar. Oh, ya te vi alistar tus maletas para despegar. Fuiste tú quien me pidió de vuelta. Sabes que como me siento no me enredas más. Y dime si te quedas o te vas. Oh, si te vas. Dime si te quedas o te vas. Oh, si te vas. Dime si me quieres o le temes a la soledad. No me vuelvas a llamar si es algo temporal. No me enseñes a quererte si te da igual. No me obligues a quedarme si no vas a estar. Ya tenía listas mis maletas para despegar. Fuiste tú quien me pidió la vuelta. Sabes bien cómo me siento, no me quedes más. Y dime si te quedas o te vas. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Ya miré mi alma a los ojos y besé mal en los labios. He descifrado todos los enigmas y he probado las frutas más ricas, pero todavía siento mucho frío. Aún me falta en este vacío. Regreso a casa, me lo reclama el corazón. Siempre hubo encendido fuego en el hogar. No cambio el rumbo, ando de frente y hacia el sol. Ya fue mucho tiempo de divagar. Ya dormí en camas de rosas. Dibujé siluetas hermosas. Había muerto y resucité. Lo perdí todo, lo recuperé. Pero todavía no cierro el círculo. Algo está pendiente, por eso es que yo regreso a casa. Siempre hubo encendido fuego en el hogar. No cambio el rumbo, ando de frente y hacia el sol. Ya fue mucho tiempo de divagar. Regreso a casa, me lo reclama el corazón. Siempre hubo encendido fuego.

afrontaré las consecuencias de mis decisiones. Creceré de los errores, pero como arde. Solo hice mal en darte mi confianza, mi esperanza, mi pasión, mi tiempo, mi cuerpo. Pero ya es muy tarde. Pero no. Vivimos por la música. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Puedo oír tu voz diciendo el adiós, destruyendo toda la ilusión. Ya no quiero hablar, ni quiero pensar, ni siquiera puedo imaginar que al fin te irás de mí. En aquel lugar, cuando nos miramos al pasar, sin ti no hay más, solo el final. Sin ti no hay más, solo quiero llorar. Y es que ya nada queda, se fue nuestro amor. Las calles desiertas. éxitos de tu día en una sola frecuencia. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Sobre la mesa, 100,000 recuerdos de nosotros dos. En mi cabeza, calma el dolor de mi corazón. No me olvida lo pasado, sabes que te amo, solo vuelve. Se acaba mi vida si no vuelves. Regresa a mi mundo, mi sol. Ven por favor, vuelve a amar. Se tiñe de gris en primavera, la medianoche se vuelve a vestir sin luna llena. Sentimos, disfrutamos, escuchamos juntos. Globo 99.3, éxitos todo el día. Yeah. clavado en medio del paraíso. Me ha clavado sus ojos de poema directo a mi sistema. ¿Quién sabe qué me hizo? Éxitos también son nuestros. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Algo quieres esconder que no sé qué es y ya me hace daño. Por favor, no pongas entre tú y yo dudas que por hoy puedan separarnos. Contéstame, aunque duela, dime por qué no te brillan igual que ayer las pupilas cuando me miras. Mientes, te conozco bien. Está claro que algo está cambiando. Hablando huyes de mí, a quemarropa ya vi. ¿Qué es lo que te tiene así? Visiblemente agitado.

Tras éxito. Globo. Globo 99.3. Éxitos todo el día.

Más música que nadie. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Acompañamos todo el tiempo con más música que nadie. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Aventura de amor bajo las olas del mar.

3 éxitos todo el día. Entre tu boca y la mía hay un cuento de hadas que siempre acaba bien. Entre las sábanas frías me pierdo a solas pensando en tu piel. Qué curiosa la vida, que de pronto sorprende con este loco amor. Y es que todo se acaba y termina si dejo de ser lo que soy. Bésame, no dudes ni un segundo de mi alma. Alteras mis sentidos, liberas mis alas. No cabe tanto amor en esta cama si me dejaras. Qué bueno es sentir que suspiro de nuevo, que tu roce y mi roce juntos forman fuego. Delicada llama que nunca se apaga. Sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso. Sin tu aliento en mi cuello, sin ti ya me pierdo, sin ti me vuelvo veneno. No entiendo el despertar sin un beso de eso, sin tu aliento en mi cuello. Qué futuro más bello, qué plan más perfecto presiento. No tendremos que estar batallando, buscando siempre el momento. Por dar pasos de cero y un camino certero de sueños. Liberamos el llanto vacío que tanto provocan los miedos.

vibramos alto en una sola frecuencia. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Vuelva la vida y se me quede en el alma, porque sin ti no tengo nada. Vuélveme con tus besos, refúgiame en tu guarida. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento, y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Si más de ti yo me enamoro. Tú eres lo que quiero, tú eres mi tesoro. Ave María, ¿cuándo serás mía? Si me quisieras, todo te daría. Ave María, ¿cuándo serás mía? Al mismo cielo yo te llevaría. Sin ti me siento la salida, llévame siempre contigo. Protégeme con tu cariño, enciéndeme con tu fuego. Y ya más nada te pido, nada te pido. Y cuando yo te veo, no sé lo que siento. Y cuando yo te tengo, me quemo por dentro. Y más y más te pido. Por la música. Globo 99.3. Éxitos todo el día. Tanto tiempo juntos y ahora te tienes que ir. Sigue.